Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Ecologistas en Acción reclama la prohibición inmediata de la recogida nocturna de aceitunas. Por la alta mortalidad de aves que provoca en los cultivos de olivar en modalidad superintensiva, como ya nos ha comentado esta mañana Guillermo, la maquinaria atrapa y mata de noche a las aves en sus dormideros. Tras la denuncia de Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha hecho un informe en el que estima en más de 2,5 millones el número de aves que pueden morir por esta causa, solo en esta región. La situación se puede extrapolar al conjunto del Estado. Córdoba entra a formar parte de la red de ciudades por la agroecología. Esta red tiene por objeto la generación de una dinámica entre entidades locales con el fin de construir sistemas alimentarios respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos y diversificados, que aseguren una comida saludable sin el uso de productos químicos y accesible al conjunto de la población. El Ayuntamiento de Córdoba ya forma parte de esta red de ciudades por la agroecología tras el acto de constitución oficial de dicha red que ha tenido lugar en Zaragoza y que ha servido para iniciar el encuentro de entidades sociales y la jornada técnica de políticas alimentarias, ciudad y salud. Nuestra ciudad se prepara para el Encuentro Internacional de Experiencias Feministas y Comunicación. La Asociación SIGBATA celebra un Encuentro Internacional de Experiencias de Comunicación dentro de su Escuela de Comunicación Popular Comunicándonos. Este encuentro se caracteriza por ser un espacio formativo de la mano de profesionales e iniciativas consolidadas a nivel internacional en materia de comunicación y feminismo, cuyo objetivo es aportar el empoderamiento de las personas y organizaciones que trabajan en el ámbito social. Cuairuro, Comunicación Popular de Argentina, la Red Alforja en Mesoamérica, el Grupo Venancia y el colectivo de teatro Las Amapolas, ambos de Nicaragua, son las organizaciones que se darán cita del 10 al 15 de diciembre en la capital cordobesa. La asociación vecinal Amanecer de Fátima no celebrará el cross ni tampoco en Navidad se disputará ni la prueba de discapacitados. Sí, la asociación Amanecer de Fátima ha tomado esta decisión porque el Instituto Municipal de Deporte aún no le ha abonado la subvención del año pasado. También es verdad que son muchas las dificultades, no tienen ambulancia, tienen que pagarla. Y bueno, este año han decidido no hacerla de alguna manera para reivindicar que el ayuntamiento debe de facilitar que estas pruebas se puedan hacer. Hay que decir que todas las carreras populares que se han celebrado estos años, este año se ha realizado sin estar firmado el decreto o la normativa que rigen dichas pruebas. La ciudad de los niños y las niñas acoge este sábado la gincana científica dentro de un proyecto Aprender Jugando. Esta iniciativa ya se está desarrollando, ha empezado a las 11 y terminará a las 2 de la tarde y se enmarca en el proyecto Aprender Jugando, el cual se inició hace año y medio y que tiene por objeto conjugar el ocio con el potencial educativo, sobre todo desde el punto de vista científico que posee la ciudad de las niñas y los niños. La delegada de Medio Ambiente e Infraestructuras del Ayuntamiento, Amparo Perniche, junto a Jorge Alcántara, miembro del Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales y Experimentales de la UCO, han explicado que se trata de 10 pruebas relativas a juegos y retos científicos, relacionadas entre otras con el conocimiento de las plantas, con reproducir distintos modelos de moléculas o con localizar varias especies de aves que habitan en la ciudad de las niñas y los niños. Estas noticias pueden verlas completas en la página de Paradigma Media Andalucía. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Eso sí, nunca olvidemos que estamos en Paradigma Radio y dado que anunciamos las actividades que no se van a desarrollar esta Navidad en Fátima, nos hemos puesto en contacto con Francisco Bellido. Buenos días, Francisco. Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues bien, hasta que no vamos a quejar más. Sí, podríamos estar peor, ¿verdad? Podríamos estar peor. Mira, echaremos mucho de menos las actividades deportivas en Fátima este año. son una concatenación de hechos que han tomado la decisión la Junta de poder de no hacer esas actividades. ¿Por qué? Pues bueno, entre otras cosas por los incumplimientos del Instituto Municipal de Deportes a la hora de pagarnos las subvenciones, es uno de los temas. Una subvención que además, el no cobrarla, este año vendría agravado con la situación de que ya por la nueva ordenanza municipal y de contratación, pues en las asociaciones teníamos que hacernos también frente de pagar el arco de meta, pagar la inscripción en la federación, tenemos que pagar las ambulancias, tenemos que pagar los seguros, en definitiva, todo lo que es habituallamiento, todo, en definitiva, el 100% de la carrera teníamos que hacerlo frente a nosotros, la asociación de vecinos, hemos hecho nuestro presupuesto, nuestros estudios, y hemos llegado a la conclusión de que ni nosotros podemos pagar esa cantidad, puesto que no la tenemos, y tampoco estamos dispuestos a los corredores a cobrarle una cantidad excesiva, ni excesiva ni mínima. Es por participar en una carrera. Las carreras populares nacieron como populares para que sea un día importante de convivencia en el barrio entre los colegios de la zona y los corredores que vienen de fuera. Nosotros teníamos un donativo de 1 euro que lo dedicábamos luego pues, o bien para la Asociación Saharaui durante muchos años y después para la campaña de alimentos que hacíamos en el propio barrio. El corredor que voluntariamente nos daba 1 euro o 2 euros, ese dinero se dedicaba a comprar alimentos que luego eran distribuidos entre las caritas parroquiales del barrio y la plataforma Estos Desahucios, que también le dábamos alimentos. Entonces, bueno, nosotros el cobrar de entre 3 y 5 euros a los niños y mayores nos parece una barbaridad para hacer deporte popular y tener que mantener la carrera manteniéndola, pagándola nosotros íntegramente, pues es imposible. Paco, el cross de Navidad y la prueba para discapacitados. El cross de Navidad lleva 36 ediciones y la prueba de para discapacitados lleva 26 ediciones consecutivas. Consecutivas. Tan solo un año que coincidió la carrera con unas elecciones municipales que hubo que repetir, sí. Cuando el señor Rajoy tuvo que no salió de presidente, pues hubo que suspenderla por operativos de policía, lo que hay demás, pero lo demás ha sido siempre y después todos los años organizado por nosotros. Después de tantos años que da un poco de no poder celebrar estas pruebas este año por una mala gestión. A nosotros nos da tristeza, nos da pena. Porque además era una prueba muy demandada por los corredores. Era un día muy bonito y una prueba que se realizaba prácticamente 100% por el campo, en el que, bueno, venía mucha gente de fuera, de pueblos. Hemos tenido corredores hasta de Sevilla, de Málaga. Era una prueba muy bonita, una prueba demandada por los corredores y por los vecinos. Era un día en el que juntábamos prácticamente todos los colegios del barrio, el Instituto Gran Capitán, y en fin, pues a nosotros nos dan pena y tristeza. Paco, las cosas que no se van a hacer no es por falta de voluntad de quienes las organizan, sino por una mala gestión del ayuntamiento. Nosotros queremos que la opinión pública sepa que hemos estado un año intentando montar la carrera, hemos intentado buscar patrocinadores para que nos ayudara. Nosotros movilizamos a más de 60 personas voluntarias del barrio para organizar la carrera, aparte de los clubes que vienen a colaborar también con nosotros, como el Club Atletismo Cordobés. Pero que quiero que sepa todo el mundo que lo único que hacíamos la asociación de vecinos, nuestros voluntarios, es aportar nuestro tiempo y nuestro trabajo. La asociación de vecinos ha ido aportando algunas cantidades económicas todos los años dentro de sus posibilidades, pero llega un momento en el que si todo tenemos que pagarle a la federación para que venga a cronometrar, tenemos que pagar que nos instalen un arco de meta que encima la publicidad de ellos no nos dejan poner publicidad de nuestros patrocinadores en los carteles, porque tendrían que poner un anuncito muy pequeño, pero no puedes poner ni teléfono ni dirección ni nada. Eso un anunciante pues te dice que no. En fin, son todo trabas y todo impedimentos que nosotros no podemos hacer frente. Es decir, como no podemos hacer frente, lo que nos vamos a decirle a nuestros proveedores, dame los trofeos, dame el agua, dame algo, ya te lo pagaré, y tirarnos un año sin pagarle. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora. Paco, pero vosotros habéis hecho las cosas bien. Hicisteis el proyecto para la convocatoria de subvenciones en tiempo y forma. Eso es. Se ha convocado tarde y todavía no se ha pagado la del año anterior. La del año anterior que hicimos frente. Nosotros, afortunadamente, podemos ir con la cabeza muy alta que no hay ni un solo proveedor que no haya cobrado. Nosotros, si terminamos la carrera el 16, el 20 o el 25, lo más tardar, está todo el mundo con su dinero en el bolsillo. Proveedores de trofeos, proveedores del agua, proveedores de refrescos para los niños, proveedores de zumo, todo. O sea, en definitiva, le pagamos a la megafonía, le pagamos a todo el mundo. Pero dos carreras es imposible soportar la Junta. Claro. Paco, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros tu inquietud, tu desasosiego, tu decepción por no hacer este año la carrera. Sí, quiero, hombre, hacer un hincapié. Nosotros estamos ya trabajando para intentar retomar el año que viene. Pero ¿por qué no renunciamos a las actividades del barrio? Y si no podemos hacer la carrera, pues a lo mejor nos inventamos, yo qué sé, un día, una jornada deportiva, multideportiva, con algún colegio, algún instituto. Nosotros no nos vamos a estar quietos, vamos a seguir trabajando porque los niños y niñas del barrio de Fátima tengan un día de fiesta deportiva y de convivencia con nosotros. Paco, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, yo también. Una mañana más aquí en el programa. Gracias, un abrazo, Paco. Y mucho ánimo, mucho ánimo. Gracias. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio.